Los 90, 31 años tiene ya. ¡Qué vejez! El 31, dummy. Claro. 31 años tiene el Domi Deportes. ¿Tú puedes creer eso? Qué bello es. Tremendo. ¿Tú puedes creer eso? Que un disco... Ay, o sea, sí. Que tenga 31 años el Domi Deportes. Llegamos tarde, ¿cierto? ¿Al Domi? A Portis. Yo creo. Pero ¿cuánto? Pero no creo que mucho. Por ahí, o sea, un año. O sea, cuando salió... Mira. No lo escucharon, recién salió. Yo llegué... Yo me demoré. Yo llegué al Domi Deportes por mi amigo Edwin, que en paz descanse. Ajá. Que me dijo... Mijo, me robé unos discos de Radioactiva. Ya. Él se robaba, llegaban las colecciones del, ¿cómo se llama? Llegaban con las colecciones estas de TM Century y todas esas cosas. Las librerías. Cosas, sí, con las librerías que llegaban cada mes o cada semana con los lanzamientos, llegaba siempre un mix show. Uh-huh. Era un programa de mezclas. Y en esa época... El rock alternativo tenía programas de mezclas. Entonces ponían... Varios. Me robé el mix show de esta semana. Me lo robé. De esta semana, lo podemos oír en su casa. Y entonces yo le dije, bueno, mi hijo, caiga pues. Y en esa época yo vivía en el barrio Campo Hermoso. Y en ¿cuánto duraba? ¿Una Manizales. Hora? Ah, okay. Duraba como una hora. Y me dijo, mijo, aquí hay una canción... que se llama Sour Times, Nobody Loves Me, de una banda que se llama Portishead. ¿Podemos oír eso? ¿Y fue en el mismo año? No, eso fue en el 97. No, en el 95. Yo llegué tarde. Fue él llegó con ese mix show en el 95 y estaban mezclados, ponle cuidado. Sour Times, Nobody Loves Me, y le empataban en el mix. Le empataban Hey Man, Nice Shot, The Filter. Que era, o sea, un nivel de... Un nivel importante de satanismo. Qué buena música. Entonces sí, ayer... Ah, con razón preguntaste eso. ¿Qué? Que para ti el mejor año de la música fue el 94. Ya, ¿qué? Aparecieron las sí, llaves. ¿Sabes por qué? Porque en estos días estaba oyendo un... No me acuerdo qué fue lo que oí. Ah, bueno, yo le dije ayer a un amigo. Ahorita te cuento. Pero bueno, volviendo al Domingo de Bajón. Ajá. Puso cada que se sienta triste, escucha un disco bien triste. Ok. ¿Y verá qué es? Es como, mira, ¿sabes que cuando dicen que si tiene sed, se tome algo caliente? Un tinto. Es lo mismo, porque hace el efecto contrario. Bueno, está bien. Entonces, sí, ayer... Desafiando el bajón de domingo, puse ese disco y... En vinilo. Sí, claro. Bellísimo, bellísimo. Cuando regresemos, vamos a hablar de la película Un Completo Desconocido, que se estrena esta semana. Ok. En cines. Listo. También vamos a hablar del caso J.C. P. Diddy. Y vamos a ver qué han contestado ustedes a la respuesta del momento más inolvidable de un concierto en sus vidas. Aquí está Bob Dylan con Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before? Está Bob Dylan con Blowing in the Wind. Hablando de películas, Cine Colombia te invita a celebrar los premios de la Academia con el Five Pass. Tremendo. Increíble. Muy chévere. Te mandaron tu Five Pass. Bueno, ¿un pasaporte? Será usarlo para ir a ver, ¿cómo se llama? El fatalista, el brutalista. Brutalista, dura, te digo. ¿Ah, sí? Fantástica. Ahí están todas las películas. Mira, es un pasaporte coleccionable para disfrutar 5 películas nominadas a los premios Oscar 2025. Lo pueden adquirir en todos los multiplex y disfrutar lo mejor del cine. Además, pueden participar y ganar con la trivia Five Pass. Pueden ingresar a www.trivia5enpass y contar quién van a ser los ganadores, ustedes quién piensan que van a ser los ganadores en estos premios, uh-huh, en las categorías más importantes de los premios Oscar 2025. Además van a encontrar bonitos para comida. Con precios está especiales. Está fantástico, es lindo. Muy chévere. Huele rico. Es precioso, así que ya lo saben, Five Pass. Ganó ayer... Una película que se llama Anora en los BAFTA. Anora. ¿Tú te acuerdas en Once Upon a Time in Hollywood? Una de las asesinas, que es la que se quema, es esa actriz. Así ganó. La protagonista. Y Adrian Brody ganó por El Brutalista. Fantástico papel. Así. Y él está, te digo, muy conservado. Está muy conservado. Yo me vi Un Completo Desconocido en una premier que hizo Cinecolor el viernes. Sí. Estaba todo el mundo. Qué chévere. Estaba Manolo Belón, estaba Daniel Casas, estaba... Daniel Casas. Estaba Fernando Pava, estaba Andrés Maroco, estaba Julio Correal. Andrés Guillermo. Estaba Andrés Durán. Claro. Sí, combo importante de heteropatriarcado. Pero muy fuerte, porque eso es poner a calificación de grandes la película. ¿Y les gustó? Yo lloré. Ay, papá. ¿En yo el lloré cine, varias en veces. Sí, muy bien. ¿Qué tal la actuación de Timothée? No, es increíble ese man. Es que él es muy bueno. Ese Chalamet. Chalamet es... No, a mí me asombra cómo pueden aprender a cantar y a tocar una guitarra. O sea, porque es que parte del trabajo de ellos es, bueno, le toca aprender a cantar y le toca aprender a tocar la guitarra. Y aprende a cantar y a tocar la guitarra como Bob Dylan y lo hace muy bien. Wow. Lo hace muy bien. ¿Qué tal? ¿Linda? Es muy buena. Es una película biográfica muy chévere porque no es la típica historia de que nació en tal lado y se crió y no... sino que están optando por coger un pedazo, lo mismo de la vida. Lo mismo pasó con la película de María Calas, me estaba contando un amigo. Ya. Que la película de María Calas solamente cuenta un pedazo de la historia. Y la de Bob Marley también. La de momentos específicos. Ah, okay, la de Bob Dylan es su periodo entre 1961 y 1965. 4 años. Que es el periodo en el que hace 3 brincos grandes en su carrera que me parecen, además, 3 actos maravillosos de valentía musical. Ajá. Uno de ellos es que deja de cantar canciones de los demás, porque es así como lo firman. A Bob Dylan lo firma un sello discográfico llamado CBS, que sería más adelante... En la década de los 90 se convertiría en lo que llamamos hoy Sony Music. Ok. CBS firma a Bob Dylan en un contrato como intérprete. Que finalmente era lo que más se estilaba en aquella época. Contratar intérprete. Y creo que todavía. Claro. Contratar gente que canta bien o que tiene bonita imagen. O las dos cosas. Que se ven bien. Que se pueden portar muy bien en un escenario. Y que cantan bonito para que canten las canciones que la disquera tiene. Ah, ok. O sea, la disquera que se queda con los derechos de la canción y explota la canción con base en intérpretes. Entonces Dylan originalmente era un intérprete de CBS y él brinca de ser un intérprete a ser un cantautor y se vuelve el cantautor más grande de la historia. O sea, no hay duda, no me quedan dudas. Ese señor... es el tipo que mejores canciones ha escrito en la historia de la música popular. No hay otra persona que haya logrado ese nivel de introspección y de expulsión de un sentimiento colectivo. Ok, sí. La segunda cosa que hace Dylan después de eso es brincar... a lo eléctrico. Sale del acústico. Hacer rock, que en ese momento fue un controversial movimiento que le costó su carrera. O sea, Bob Dylan brinca del folk al rock. Y es que en esa época, otra de las cosas que me gustó de la película es que muestran lo vulgar que era el rock. O sea, lo poco respetado que era, lo mucho que la gente detestaba esa música. Okay. Como se detesta el reggaetón, ¿no? Pero igualito, es igualito, o sea, el desprecio tan profundo que había por el rock no era un tema... ¿Racial? Era racial, pero no era un tema ligero. Ah, ok. O sea, era genuino el odio que se tenía. Era un, o sea, es decir... Esa música asquerosa, esa música vulgar, esa música barata. Entonces, que Bob Dylan brincara al rock era una traición, abominación profunda a las tradiciones populares que él había salvaguardado hasta ese momento. Entonces, Bob Dylan llega en un momento muy interesante de la música folclórica en Estados Unidos, cuando después de más o menos que unos 20 años, un activista musical muy importante llamado Pete Seeger se ha dedicado a la fomentación y al desarrollo de la música folclórica en todo el país. Seeger era un activista, hijo de músicos, que se había vinculado muy temprano en su vida al Partido Comunista en los Estados Unidos y se había dedicado a formar jóvenes en todas partes de Norteamérica alrededor de la música folclórica y de la interpretación de la música folclórica con base en las técnicas y los estilos de los campesinos del siglo pasado. Sí. Uh-huh. Entonces, había hecho una tarea de evangelización que lo había convertido en el faro ideológico de la música y se había dedicado desde 1900, yo creo que fue por ahí desde el 40 hasta el 61 a la tarea de mostrarle a la gente la música del pueblo, de la gente, y durante esos 15 años fue tan ardua su tarea, fue tan bien ejecutada, que para finales de los 50 y comienzos de los 60 la música folk estaba de moda. Es decir, la música folk y lo que hizo él, las canciones que escribió, la gente a la que acompañó fueron músicos muy grandes porque la gente joven los validó. Era impensable lo que había hecho Pete Seeger. Poner de moda una música de campesinos en no solamente en las pequeñas ciudades de los Estados Unidos, sino también en los núcleos urbanos, había sido una tarea titánica, pero también bastante contradictoria, porque Seeger había logrado que la música se pusiera tan de moda que la misma industria cultural de ese momento dijera, no, pues lo que necesitamos es coger estas canciones y ponérselas a cantar a Frank Sinatra. Entonces la industria se apropiaba de esa cultura para que la interpretaran otros artistas que eran más bonitos, que no se veían tan montañeros. En serio, era. Entonces, Seeger, en su búsqueda muy socialista de lograr una conciencia colectiva de la música, termina entregándole a la industria de la cultura las herramientas para masificar el folk. Entonces, cuando se están cerrando los años 50, Pete Seeger no solamente está en la cárcel, porque el gobierno gringo dijeron, porque justo ¿por qué? Por el macartismo, porque ¿sí? Esa es la época de Joseph McCarthy, y McCarthy es este tipo que es el precursor del trumpismo. Entonces, este es el tipo que le adjudicó todas las penas, males y daños de la democracia norteamericana a los comunistas. Y McCarthy empieza a perseguir gente y a ponerlos en listas negras. Y empieza a mandarlos en una persecución política. Y dentro de esas cayó Seeger. Claro. Seeger cae y lo meten a la cárcel 2 años. Y cuando Seeger sale de la cárcel, Bob Dylan está llegando a Nueva York. Ok. Pero Dylan fue poco que estuvo en la cárcel. 2 años. Estuvo 2 años. Ya. Sí. Seeger, cuando Seeger sale, Dylan está llegando a Nueva York a buscar al que había sido su antítesis, un músico muy famoso y el más comunista de todos, el más socialista de todos, que se llamaba Woody Guthrie. Guthrie era un campechano así, pero hue madre, toma trago, mujeriego, dañado, muy comunista, que se cantó una canción que en su momento, y esto es como de los años 20 o 30, una canción que es el himno de los comunistas gringos, que se llama, no en serio, que se llama This Land Is Your Land. Okay. Ah, bueno, sí. Es una cancioncita, mire, es una cancioncita súper sencilla. Uno se la sabe, usted la oye la una vez en la vida y usted se la aprende. Eso es lo mágico de esa canción. Dice, this land is your land, this land is your land, this land is my land, from California to the Eastern Mountains. This land is your land. This land is my land. This land was made for you and me. Y ya. Ya. Eso es. Eso era una afrenta al capitalismo. Claro. Porque los terratenientes decían, no, esa canción, esta tierra no es de ustedes. Esta tierra es mía. Esta tierra es mía. Y esa fue la canción con la que Bob Dylan se crió. Bob Dylan se crió admirando a Woody Guthrie. Entonces cuando Bob ¿Y lo encuentra? Bob Dylan se va a buscar a Woody Guthrie a Nueva York, a conocer a Woody Guthrie, y lo encuentra desahuciado en una clínica. Oh, por Dios. Desahuciado con una enfermedad mental, en un pobrísimo estado de salud mental y física, y se dedica. Y Bob Dylan, obviamente, a Guthrie lo abandonan. Claro. Guthrie siendo además este músico gigantesco, pues no estaba entregado a la fama. Entonces era la antítesis de Seeger, porque Seeger no tomaba, no bebía, estaba casado con una mujer japonesa, además, que en ese momento, sí, era. Imagínate, Japón. Uno casado en el 45 con una japonesa en Estados Unidos. Pearl Harbor. Espionaje, sí, claro. No, todo, guerra. Todo, absolutamente traición a la patria. Traición. Entonces a Seeger lo detestaba el Estado. Entonces, a pesar de que Guthrie era lo completamente opuesto a Seeger. Seeger y Guthrie fueron los cantantes del folk de esa época y fueron los que se encargaron de poner de moda el folk. Make folk great again. Entonces, cuando Bob Dylan llega a Nueva York en 1961, Seeger está cuidando a Woody Guthrie por ahí en un asilo mental. ¿Eso aparece en la película? Sí. Eso iba a preguntar. Tremendo. Eso te lo da, claro, lo tienes fresquito. ¿Y chévere? Sí. No, claro. Entonces, una de las cosas que pasaron en ese momento fue que Dylan llegó a esa clínica y estaba Pete Seeger cuidando a este tipo, porque para Seeger la tarea de cuidar a Guthrie era la tarea de cuidar el folk gringo. Ah, muy bonito. No, era como... como una misión. Era una misión de vida, acompañarlo hasta que se muriera. Que no dejarlo solo, a pesar de lo dañado que había sido Guthrie. Guthrie había sido muy dañado, había dejado hijos por todas partes. Woody Guthrie es muy famoso. Woody Guthrie es el guitarrista favorito de Tom Morello de Rage Against the Machine. Bueno. Hay una foto de Guthrie por ahí como en 1930. Uh-huh. Que tiene una guitarra acústica y un sticker que dice: esta máquina mata fascistas. Uah. O sea, ese man era un ícono bestial. Con razón lo cuidaban y lo querían cuidar tanto. Claro. Entonces Dylan llega a esa clínica, sigue la mira y usted le dice: ¿usted quién es? Y Dylan le dice: ¿usted quién es? Y dice: no, yo soy Pete Seeger. ¿Y usted quién es? Es y entonces sí, claro, ese es. Entonces el man se ve tan puestecito en su lugar. Ok. No, ese era un forajido. Era un forajido. Y ese man llega y se sienta. Y entonces Dylan. Dylan se sienta y Seeger le dice: ¿y qué hace usted acá? Y dice: no, vengo a ver a mi héroe. Y entonces le dice, la historia de Seeger cuenta que Dylan se sentó al lado de Guthrie y le cantó una canción y que los dos se quedaron y ahí empezó boquiabiertos, porque dijeron: este es el último eslabón, el heredero, este es el último eslabón en la cadena de la del empoderamiento del folk. O sea, desde que lo vieron cantar dijeron: este tipo es el mejor haciendo esto. Entonces, y Dylan disfruta muchísimo eso, pero llega un momento en que le endilgan el cargo de la voz de la generación. Ajá. Empiezan a decir: esa es la voz de nuestra generación, ese es el que habla por nosotros, porque está hablando por el pueblo. Y el man dice: no, ¿cuál no hablando quiere. Por el pueblo? Yo no estoy hablando por ningún pueblo. Yo quiero es cantar. Y en ese momento la gente, ¿no?, se transforma el rock and roll y se le acaba la carrera a Dylan. Mm. Con razón entiendo lo de la traición, porque lo veían como una esperanza humana. No, y además porque él, como te digo, cuando Bob Dylan llega a CBS y empieza a cantar sus propias canciones, el folk se pone tan de moda que todo el mundo empieza a hacer folk. Ya, yeah, ok. O sea, toda la música que sale de ahí en adelante es puro folk. Claro, hay cositas de rock, pero todo, The Birds, más adelante toda la protesta que hicieron, ¿cómo se llamaban? Crosby, Stills, Nash & Young, Jackson Brown, Joni Mitchell, todo fue influenciado por ese man. Pero, en fin, tienen que ver esa vaina. Sí, hay que ir. Estás apasionado. Está en la lista, con la lista de favoritos. Una película tan bella. Hay que ir. De Michael Jackson en las mañanas de la X. Oye, ¿y si nos vamos en plan amigos a ese concierto? Pues, ¿sabes? Me encantaría. Me encantaría, pero tenemos que pensar en boletas, tiquetes, hospedaje. No te preocupes. Ajá. Porque Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación. Registramos los empaques en tridentyhalls.com y estamos participando, escúchame esto, por 40 millones de pesos. Muy bien. Para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Ah? ¿Vamos? Vamos. ¿Quieres? Sí. Entonces es válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Hay que ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Diddy y Jay-Z, el caso ha sido anulado, ha sido contra dismissed. Jay-Z. Sí. Resulta que la mujer que alegó que Jay-Z la había agredido, que había violado, había una mujer a finales de este del 2024 acusó a Jay-Z, el reconocido rapero neoyorquino y esposo de Beyoncé Knowles, de haberla violado junto a Diddy. Sí, señor, hace 25 años. Pues resulta que este fin de semana retiró la demanda. En un aviso de desestimación voluntaria presentado el viernes, los abogados de la mujer retiraron la demanda sin derecho a un nuevo juicio, lo que impide que se vuelva a presentar en el futuro. Los abogados de la demandante han discutido este asunto con los abogados de cada demandado, quienes reconocen y consienten esta presentación. Después de darse a conocer esto, pues Jay-Z comparte un comunicado larguísimo, arranca diciendo: hoy es una victoria. Las acusaciones frívolas, ficticias y atroces han sido desestimadas. Esta demanda civil carecía de fundamento y nunca llegaría a ninguna parte. La historia ficticia que crearon era ridícula. Si no fuera por la gravedad de las acusaciones, no le desearía esta experiencia a nadie. El trauma que mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y yo hemos soportado nunca puede ser desestimado. Este es el comienzo del comunicado, pues él sí se paró muy firme cuando salió esa demanda diciendo: así, acá los espero. Y si es cierto, pues nos vamos a lo penal. Y pues hasta hablamos de eso. Está tan parado que seguro es inocente y sí, pasó. Pues sea lo que sea, el asunto es que desestimaron esa demanda. Sí, y no se tocó bajarse de ese bus. Claro. Porque yo sí siento que de todas maneras hay gente pescando. Que quiere en río encontrar revuelto. Algo por hay ahí. Gente pescando en río revuelto, claro. Claro, porque si tú eres amigo, te dicen: seguro estuvo en una de esas fiestas de Chemo, ay, qué tal que sí haya estado involucrado en esa orjipiñata. Y sí, claro, en esa come uvas. Es terrible, le han hecho unos memes horribles. Hay un meme de un niño que quiere coger una cajita y llora porque le dice a la mamá que no. Y le hicieron a él el montaje con la cara. La cara de Puff Daddy. Un poco de aceiticos. De aceite, sí, de aceite Johnson's. ¡No! ¿Ustedes vieron el documental? ¿No han visto el documental? Hagan es que la tarea. Me da resquemor. Pero toca verlo. Lo vi ayer, está en más. Diddy está demandando. ¿Ah, sí? Sí. Como por 100 millones de dólares. 100 millones, de la demanda la presentó la semana pasada. Pero, fue madre, en serio que... Es como el documental de Michael Jackson. Es que se me costó. Cuenta todo, es decir, sí, sale todo. Es imposible que usted vea ese documental y termine de verlo y piense que ese man es inocente. Ya. Okay. Lo mismo que con el documental de Michael Jackson. Por más que usted se quiera imaginar que los peladitos quieren plata y que yo no sé qué. Sí, que todo fue inventado. Hermano, eso pasó. Hermano, a ese personaje. Mira, por difamación. Sí, a claro. Peacock. Se llama Diddy, The Making of a Bad Boy. Pues, ¿qué? Que compartió el comunicado con la abogada que alegó que los responsables de la producción habían tomado la decisión consciente de llenarse los bolsillos a costa de la verdad. A uno no le queda duda, después de ver ese documental, de que ese man... Sí, cometió esos crímenes. En el supuesto documental, los acusados acusan al señor Combs de crímenes horribles, incluyendo asesinatos en serie y agresión sexual de menores. El man intentó matar a una mujer al frente de una discoteca en Nueva York. Sabiendo que no hay evidencia. O sea, le disparó en la cara a una mujer. Con otro rapero, ¿no? Sí. Estaba con un... que fue el que terminó... al que terminaron metiendo a la cárcel. Culpado. Oh, qué fuerte. No, rudo, rudo. Me da cosita. Hay que verlo, pues, por lo menos para... Lo vi así, yo dije, uy, mejor veamos esta de sí, bien loquito ese man. Todo neurótico y todo megalomaníaco y todo drogadicto y todo alcohólico. Le gustaba el trago y la droga al 100. O sea, man bien enfermo. Bien enfermo de esos personajes. Pesadito. Sí, está pesada. En su mirada siempre lo notaba uno como... Ustedes lo vieron, yo nunca lo vi. A mí siempre me pareció detestable. Sí, siempre. Yo una vez dije, ¿qué hace este despreciable ser en esta premiación? Y salió una turba enardecida de tuiteros a despedazarme. ¿Caerle? ¡Envidioso! Y es como, ¿what? Sí, no, ese siempre se le notaba que estaba mal. ¿En serio? Y ese personaje, pues es que la empresa se llama Bad Boy. Sí, no, nada. ¿En serio no se llama Bad Boy? Porque sí. Total. El man era un muy bad boy. Es un cúmulo de red flags por todo lado. Exacto. Por todo lado. Era el red flag más grande del hip hop en la década de los 90. Son las 8:44 y cuando regresemos, las opiniones de ustedes sobre sus momentos son inolvidables en conciertos aquí en Mañanas X. Dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside.